Quisiera subrayar la hermandad entre el juego y el estudio, dos formas de asomarse amorosamente a las cosas, dos formas de tacto atencional, dos formas de inutilidad imprescindible, dos cosas que se hacen por hacerse, dos cosas que promueve la escuela para dar a balbucear las lenguas del mundo. Y me gustaría aquí subrayar el final, ¿no? Dos cosas que promueve la escuela, para dar a balbucear las lenguas del mundo. Porque un poco más adelante hay una sección que me interesó también mucho, que se llama Volver al aprendizaje, que tú inicias ya desde el índice, separándote de un sustantivo, el sustantivo aprendizaje, como algo psicologizado, utilitario y evaluable, y afirmando un verbo en infinitivo, el verbo aprender, ¿verdad? O sea, no el aprendizaje, sino el aprender, un verbo en infinitivo, que lo modulas en cuatro escenarios: aprender por placer, aprender por necesidad, aprender por inmersión y aprender por escolaridad. Y ahí es donde la verdad es que me interesó mucho la afirmación tajante de que el jardín debe pensarse como una escuela, como una especie de escuela, y que hay formas específicamente escolares del aprendizaje, y en ese aprendizaje propio de la escuela que tiene que ver con balbucear el mundo, hablar de nuevo del juego y dices lo siguiente: en el jardín se juega con el mundo porque el juego es el tacto atencional de la niñez y porque jugar en el jardín es el perfecto equivalente de estudiar en etapas posteriores. Es un acto de afecto hacia las cosas que en su inutilidad y su belleza las vuelve interesantes. Y lo que se aprende jugando no se aprende para que sea contabilizado como ganancia, ni para concretar un proyecto, ni para prepararse para el futuro, sino porque en todo caso las cosas que se aprenden son requeridas por el juego. Por eso las profesoras y profesores de nivel inicial no preguntamos para qué sirve jugar, sino, por ejemplo, qué saberes y experiencias son invocadas a la hora de jugar, ¿no?